Cuerdas de Acero. Cuerdas de Acero, Heavy Rock Metal. Y ahora el Rey Diamante, King Diamond, con su nueva canción Spider Lily.